Busco casa a esquina, gran living, dispuesta para hábitos nuevos, calefacción central y aspas que ventilen la melancolía. Busco un lugar con vista a la calle, con transeúntes comunes que paseen de acera a acera. Casa que sea una calle, un lugar de no estar solo, sin invierno, con calor, sin contenido, ese contenido propio de los colores del verano, del suicidio. Busco casa con balcón y un patio verde, con vecinos que no tengan almas de mala costumbre. Chicas bellas y sensuales, requisitos exigidos, aseada de conflictos, ducha tibia, tina grande, baño claro, una casa en la que yo haya vivido siempre con retratos de mi padre, con alfombras, con retratos de mi madre. Somos un matrimonio joven, yo y mí, felices y con miedo de estar solos.